que hoy el padre Suñer me dijo que no podría venir, voy a comenzar ya. Hoy vamos a tratar de la fe, raíz y fundamento de toda justificación. Y la doctrina de San Pablo sobre la justificación por la fe, aludiendo a los problemas planteados en la historia de la Iglesia en torno a los textos de San Pablo y a la definición dogmática y las definiciones del dogma católico en Trento, especialmente en relación con lo que se llama el Evangelio de Pablo. La fe de que vamos a tratar es la fe teologal, la primera de las tres virtudes teologales, que es un acto del entendimiento especulativo, como dice Santo Tomás, que por extensión, por su mismo sentido, se traspone y se extiende a una serie de conocimientos del entendimiento práctico sobre la salvación y la ley de Dios. Y la justificación, para señalar los términos de que voy a ocuparme, la justificación, digo, insisto, la fe, tal como Santo Tomás la concibe, como un ascenso intelectual misterioso que trasciende toda evidencia racional y toda conclusión puramente alcanzable por el hombre, pero es un acto, un ascenso especulativo, teórico, que afirma sobre el ser de Dios y sobre la naturaleza de la salvación. Digo que esta fe es la que decimos que es, con San Pablo y con la Iglesia Católica, raíz y fundamento de la justificación. Por justificación entendemos, una advertencia necesaria de entrada, la acción de hacer justo al pecador. La justificación no es la vida según justicia y santidad, no decimos lo mismo que decimos la vida cristiana de santidad. Justificación, que le llama Trento, en un término muy paulino, justificatio impii, o sea, la acción de hacer justo a un impío, es de lo que vamos a tratar ahora, en esta sesión. Y de esto decimos que su raíz y fundamento es la fe. Y de esta, si entendida, justificatio impii, es la que vamos a ver en San Pablo afirmar lo que San Pablo proclamó siempre, que el hombre se justifica por la fe, como dice San Pablo en muchos lugares, sin las obras de la ley, o que no se justifica por sus obras, sino que Dios le justifica por Cristo mediante la fe. Porque la justificación, la acción de hacer justo al impío, no es un acto humano, es un acto divino, un acto que Dios hace en el hombre, y que no lo hace en el hombre sin cooperación libre del hombre, si el hombre es adulto, porque lo hace en el niño bautizado sin cooperación ninguna del niño, y va al cielo, igual que los que mueren cargados de méritos de sus buenas obras. El niño recién bautizado tiene la vida eterna merecida por Cristo, por la gracia santificante que le ha infundido el hábito de la fe teologal, aunque no haya, sin ejercer en su vida de viador ningún acto de fe teologal, pasa a la visión inmediata de la gloria, ya no necesita fe, nunca ha tenido que ejercitar un acto de fe, pero se le ha infundido el hábito de la fe infusa y ha sido justificado por Dios. Pero en el adulto, en el hombre que tiene uso de razón, porque Dios obra congruentemente con las naturalezas creadas, en el que tiene uso de libre albedrío, no se hace la acción de Dios justificante, justificante del impío, sin movimiento del libre albedrío. De modo que si el hombre resiste a la moción divina, no se ejerce la acción divina de justificarlo. Este consentimiento del hombre, Santo Tomás, es efecto de la gracia justificante y no la causa de la gracia justificante. Por eso la justificación, Santo Tomás lo atribuye a lo que llama la gracia operante, a la cual el hombre consiente. pero que el hombre no se justifica en virtud de su acción, sino en virtud, diríamos, de la acción divina a la que él consiente. Bien, esto es preambular. Ahora vamos al tema en sí mismo. San Pablo, en tres pasajes de sus epístolas, los Gálatas, los Romanos y los Hebreos, cita un texto del profeta Habacuc, donde se dice: el justo vivirá por su fe, vivirá por la fe. En el contexto hebreo del texto, vivirá en virtud de su fidelidad a Dios. Esto lo cita muy brevemente: el justo vivirá por la fe. En ese texto, con otro que enseguida veremos, creyó Abraham a Dios y le fue computado para justicia, junto con algún otro lugar de algún salmo, son los textos, los pocos textos, pero muy significativos, del Antiguo Testamento, que San Pablo invoca en sus cartas en los momentos en que expone la doctrina de la justificación, lo que llamamos el Evangelio de Pablo, la justificación por la fe de Cristo. El texto de Habacuc, que está citado muy brevemente en Gálatas y Romanos, está en su contexto, mucho más largamente, en la carta a los Gálatas. Dice así San Pablo en la carta a los Hebreos. Dice así San Pablo en la carta a los Hebreos: tenéis necesidad de paciencia, para que, habiendo cumplido la voluntad de Dios, alcancéis la promesa. ¿Por qué? Y aquí viene la cita de Habacuc: todavía un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo vivirá por la fe, y el que se acobardare no se agradará mi alma en él. Esto es lo de Habacuc. Y San Pablo sigue: pero nosotros no somos hombres de cobardía para la perdición, sino de fe para la salvación del alma. En este texto, por tanto, la exhortación a la fe del profeta Habacuc, y por lo que veremos después la de Pablo al citar esto, hace ver también otra cosa, que la fe, otra cosa que complementa lo que decía antes, la fe es un ascenso especulativo, serio. Tenemos que creer que Dios es remunerador de los que le buscan, que Dios nos ha salvado, que nos justifica por Cristo. Pero en esta fe, así entendida, es como puede apoyarse nuestra esperanza, áncora firme de nuestra salvación. Y en esta esperanza se puede apoyar que nosotros tengamos constancia, longanimidad y paciencia perseverante, a la vez que sin ejercer esta paciencia y constancia y perseverancia no viviríamos coherentes con la fe, y entonces diríamos la perderíamos, porque si no tenemos firmeza en nos acobardamos, no se agradará mi alma en él, dice el Señor. El justo vivirá por su fe, por su fidelidad. Constatemos esta primera relación de la fe teologal con la actitud de constancia, longanimidad, perseverancia, que la relaciona con la esperanza teologal de que trataremos el próximo domingo. En la carta a los Gálatas leemos, explicando San Pablo la polémica, la reprimenda, la advertencia que le hace en Antioquía al apóstol Pedro, al que avisa de que no anda rectamente según el Evangelio, porque con su manera de obrar prácticamente contra lo que había enseñado el propio Pedro en Jerusalén, en Antioquía, con su manera de obrar, está forzando a los cristianos venidos de la gentilidad a judaizar. porque Pedro obra como si tuviese que ser observada la ley mosaica, ya no obligatoria, y que los judaizantes la imponían porque no tenían plena seguridad de la novedad de Cristo, ¿no? Entonces, en el contexto de la reprimenda tremenda del apóstol Pablo a Pedro, dice: nosotros, dice San Pablo, entendiendo que no se justifica el hombre por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo, que no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley no será justificado mortal alguno. Sigo leyendo. En la propia carta a los Gálatas dice San Pablo: entended pues que los que viven de la fe, estos son hijos de Abraham, porque ha dicho, la Escritura dice, creyó Abraham a Dios y esto le fue computado a cuenta de justicia. Entended pues que los que viven de la fe, estos son hijos de Abraham, previendo la Escritura que Dios justifica por la fe a los gentiles, dio de antemano a Abraham la buena nueva de que en ti serán benditas todas las naciones, de manera que los que viven de la fe son bendecidos con el fiel Abraham. Y en la propia carta a los Gálatas, enseguida de esto que acabo de leer, dice: y que en virtud de la ley nadie se justifica ante Dios, es manifiesto, porque el justo vive por la fe. La cita de Habacuc, la digo que la reitera. Después, apoyándome en Santo Tomás de Aquino, con algunos textos de concilios, dentro de lo que cabe en una sesión, trataré de hacer un poco, de sistematizar un poco esta doctrina y entenderla un poquito más. Pero ahora me parece mejor y más fructífero que sigamos oyendo el lenguaje del apóstol Pablo. Carta a los Romanos, los Gálatas es, por ejemplo, del año 56, más o menos, un poco anterior a la de los Romanos. La Carta a los Romanos, año 57, desarrolla plenamente lo que en los Gálatas ha sido tratado más en forma polémica contra los judaizantes y contiene el gran desarrollo del Evangelio de Pablo. La Carta a los Romanos es un documento sobre el cual se fundó, por desgracia, toda la herejía de Lutero. Sin la Carta a los Romanos no habría protestantismo. Tampoco habría cristianismo en la Iglesia Católica, naturalmente. No hay que dar la culpa a San Pablo, ¿no? Pero conviene que sepamos que sobre lo que voy a leer ahora, lo que acabo de leer, se fundó Lutero para acusar a la Iglesia Católica de tener una actitud parecida a aquellos a quienes San Pablo combatía. Decía San Pablo: el Evangelio es una fuerza de Dios, es la fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, ya sea judío primero, ya sea griego. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios en ese contexto de San Pablo no es el que Dios sea justo, premiando a los buenos y castigando a los malos. Es que Dios activamente nos hace a nosotros justos. La justicia de Dios es la actividad divina de hacer justos a los hombres pecadores. La justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esto está en el capítulo primero de la epístola. Y en el tercero, en dos versículos muy importantes que voy a leer, dice así: en virtud de las obras de la ley, no será mortal alguno justificado ante Dios, pues por la ley solo se alcanza el conocimiento del pecado. Y en el otro pasaje, juzgamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, sin el operio de los leyes. como en la carta a los Gálatas ejemplifica su doctrina con Abraham. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto le fue computado como justicia. Ahora bien, al que trabaja no se le abona el jornal sino como deuda y no como gracia, pero al que no trabaja pero cree en aquel que justifica al impío, se le abona su fe a cuenta de justicia, como también David expresa el para bien al hombre a quien Dios abona la justicia sin las obras. Y aquí viene un texto del Salmo: bienaventurados aquellos a quienes les fueron perdonadas sus iniquidades y a quienes fueron encubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Ese es uno de los textos en que se apoyó más el luteranismo clásico, considerando la justificación como un puro cubrir, siendo el hombre pecador y continuando siéndolo, Dios no se lo cuenta y le encubre el pecado. O sea que la justificación, la acción de Dios de hacernos justos, no tendría por efecto nuestra santidad, estado de gracia, nuestra liberación del pecado. No seríamos internamente regenerados, sino que seguiríamos siendo pecadores, pero Dios, en virtud de los méritos de Cristo, no nos lo contaría. Esto es como interpreta Lutero el Salmo. Ustedes me perdonarán, son oyentes adultos, y después ya trataré de explicar las cosas de forma que no surja dificultad más que la que tiene en sí el misterio, ¿no? Santo Tomás lo explica admirablemente bien, y espero que después lo entendamos mejor, pero me parece más pedagógico seguir ahora leyendo textos bíblicos, que son aquellos en que se funda el problema trágico durante siglos. El apóstol Santiago de Jerusalén, que también hay que decir que es aquel en nombre del cual, no oficialmente, pero humanamente, invocando su autoridad, diciendo hablar en su nombre, los judaizantes iban deshaciendo la obra de San Pablo en todas partes donde podían. Los que venían de parte de Santiago son los que arrastraron a San Pedro a tomar una actitud judaizante en Antioquía, como explica San Pablo en la carta a los Gálatas. El apóstol Santiago el Menor presidía la iglesia de Jerusalén. Tiene una carta, una epístola dirigida a los judíos de la diáspora, o sea, dirigida a judíos, a cristianos venidos de la... judíos, no gentiles, pero que no estaban en la iglesia de Judea, de Galilea, o Samaria, sino que vivían en la dispersión. Está escrita la carta hacia el año 61, es decir, muy pocos años antes de su martirio. En el 61 fue martirizado, o sea, unos meses antes o un año antes de su martirio. Por lo mismo, esta carta que voy a leer un poco largamente, el pasaje, lo leeré largamente, es posterior, en 4 años por lo menos, a la carta a los Romanos, y en 5 a la carta a los Gálatas. Dice Santiago: ¿qué aprovecha, hermanos míos, que uno diga que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso la fe le salvará? La fe, si no tuviere obras, está muerta por sí misma. ¿Podrá uno cualquiera decir: tú tienes fe, yo tengo obras? Muéstrame esa fe tuya sin obras, que yo te mostraré por mis obras mi fe. ¿Quieres conocer, hombre vano, que la fe sin las obras es estéril? ¿No fue nuestro padre Abraham justificado por las obras al ofrecer a Isaac su hijo sobre el altar? ¿Ves cómo la fe contribuía eficazmente a sus obras? Y que por las obras llegaba la fe a su perfección. Y se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios, le fue computado cuenta de justicia, el texto que citaba San Pablo, pero que aquí está puesto mostrando que Abraham creyó porque hizo lo que Dios le mandaba, que si no, no se hubiera podido decir que creyese. Y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo por las obras es justificado el hombre, y no por la fe solamente. De manera semejante, también Rahab, la ramera, no fue justificada por sus obras al dar acogida a los mensajeros y hacerles salir por otro camino, porque así como un cuerpo sin espíritu es muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Pensar que el apóstol Santiago contradice al apóstol San Pablo es contrario a la fe. Lutero, como que lo creyó, rechazó del canon bíblico la carta de Santiago. Pero hasta los calvinistas aceptan la carta de Santiago como canónica. Hasta los calvinistas. Por tanto, tenemos que tomar como palabra apostólica, garantizada por el Espíritu Santo, y por la que nos llega el mensaje divino de salvación, tanto lo que he leído de los Gálatas y de los Romanos, como lo que acabo de leer de Jacob. Evidentemente, humanamente, tenían distintas mentalidades y tenían preocupaciones pastorales también distintas. Yo he leído bastante sobre esas cosas y he pensado mucho, pero hace pocos días, me va muy bien preparar estas clases. Les agradezco la atención a los que me oyen, porque el deseo de que no pierdan el tiempo oyéndome me hace que estudie muchas cosas. Y encontré citado en un autor sobre estos textos un pasaje de San Agustín que no conocía. Es una obra de San Agustín que de cajón desastre, importantísima, hay allí una cuestión sobre las ideas platónicas muy conocida, se llama Sobre 83 diversas cuestiones, a Simpliciano. Es muy conocido el libro porque trata de muchísimas cosas. Sobre 83 cuestiones distintas. Simpliciano le pregunta una serie de cosas y San Agustín le contesta todo lo que le pregunta Simpliciano. Son 83 preguntas. Y en una de estas preguntas está el tema del platonismo. Es la corrección cristiana de la de las ideas, está todo. En la cuestión, la respuesta a la pregunta 76, dice San Agustín, voy a leer un poco detenidamente, porque comienza por advertir que no se contradicen, pero que Santiago pone el ejemplo de Abraham porque San Pablo lo había tomado. Pues ahora yo voy a explicar esto. Porque el apóstol Pablo predicaba que el hombre se justificaba por la fe, sin las obras. Entendiendo mal esto, los que tomaron aquella palabra de modo que pensasen que si creían en Cristo, aunque obrasen mal y viviesen criminalmente, podrían ser salvos por la fe. Este lugar de esta epístola explica cómo tiene que ser entendido esto mismo que dice el apóstol Pablo, San Agustín. Dice que lo que dice Santiago es cómo tiene que entenderse lo que dice San Pablo. Y con más empeño usa del ejemplo de Abraham, de que la fe es vacía si no se obra bien, porque había sido utilizado el ejemplo de Abraham por el apóstol Pablo para probar que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley. Pues conmemora las buenas obras de San Pablo y así muestra suficientemente que el apóstol Pablo no enseñaba que el hombre se justificase por la fe sin las obras, de tal manera que si alguien creyese ya no tenía que obrar bien, sino que lo que quería demostrar San Pablo, y eso es San Agustín, es un intérprete de San Pablo con tremendo de precisión y de profundidad, lo que San Pablo quería decir es que nadie piense llegar por sí mismo al don de la justificación en virtud de méritos suyos obtenidos por obras anteriores a la justificación. Nadie siendo pecador piense que poniéndose a obrar bien merecerá hacerse justo ante Dios. Y no dándose cuenta de que necesita apoyarse en la gracia de Dios, creer en Cristo Redentor y sentir el dolor de sus pecados y luego se enmienda apoyado en la fe y la esperanza teologales. Nadie crea que por méritos de obras anteriores llegará al don de la justificación. Y aquí explica muy bien un problema que se había planteado muchas veces. Decían algunos, es una interpretación que se hizo bastante extendida, pero es floja e inadecuada. Decían algunos que cuando San Pablo dice la fe sin las obras, solo se refería a las obras mandadas en los preceptos ceremoniales de la ley antigua, el Cordero Pascual, la circuncisión, porque esto había caducado con Cristo, y que si se querían juntar la fe en Cristo con las obras, era judaizante, ¿no? Y que por tanto sine operibus se refería a sin las obras ceremoniales, en una ley ya caducada, pero no sin las obras morales, no sin un precepto del pecado. Lo cual Santo Tomás dice, no cuadra porque dice, por la ley se nos da el conocimiento del pecado, y esto se tiene que referir a las obras morales. Por tanto, lo que quiere decir San Pablo va por otro camino. Y San Agustín lo junta todo de esta manera tan perfecta. Porque claro, para decir que las obras sin las que se justifica el hombre por la fe en Cristo son las ceremoniales, habría una razón. Que San Pablo está, por ejemplo, diciendo, y Dios justifica por la fe también a los gentiles. Pues que solo es Dios de los judíos, solo es Dios de los circuncidados, no lo es también de los circuncisos. Y habla frecuentísimamente de las leyes ceremoniales. San Agustín, a mi juicio, entiende, como yo nunca había encontrado tan bien explicada, la manera de argumentar de San Pablo. Y porque se junta la polémica contra la obligatoriedad afirmada por los judaizantes de las leyes ceremoniales, y al mismo tiempo se humilla todo orgullo humano de pensar el hombre pecador que por sus propias fuerzas va a adquirir la justicia ante Dios. Dice así. Los judíos se creían ser mejores que los gentiles que habían creído en Cristo, porque decían que ellos habían obtenido el conocimiento de Dios por Cristo por mérito de las buenas obras legales que, a través de las cuales les había llegado la gracia del Evangelio. Y por esto se escandalizaban de que los que creyesen en Cristo desde los gentiles se les diese la gracia sin circuncidarlos. O sea, nosotros hemos conocido a Cristo porque guardábamos la ley de Moisés. A estos que dicen que creen en Cristo, obliguenles también a guardar la ley de Moisés, que por ahí, por la circuncisión y el sacrificio pascual y todas las observancias legales mandadas en la ley mosaica, por ahí el pueblo se ha conservado fiel a la voluntad de Dios y ha esperado el Mesías. Todos los que crean en Cristo tienen que ser como nosotros, que nos lo hemos ganado así. Y entonces el apóstol dice que el hombre puede, sin las obras precedentes o la justicia, ser justificado por la fe, para que los judíos, sobre todo, entiendan que, aunque en el Antiguo Testamento aquellas obras mandadas por las leyes ceremoniales eran obligatorias y, por tanto, meritorias, era una buena obra moral guardar el sábado, eran obligatorias y, por tanto, meritorias. Pero lo eran en virtud de la promesa de Dios, que antes es la misericordia de Dios, la elección divina de Abraham y de Isaac sobre Ismael y de Jacob sobre Saúl. Dios elige porque quiere y promete, y todo lo que debe dar en justicia lo debe porque ha prometido. No hay contrato bilateral entre Israel y Dios. Dice, Moisés hace de mediador para dar la ley. Pero para la promesa no hay mediador, porque Dios es uno. La promesa la da Dios, como dice, por mí mismo he jurado, que te elijo a ti para que en ti sean bendecidas todas las naciones. Dios está solo al tomar la iniciativa de la misericordia para la humanidad caída, de la elección de Israel, de la efusión de la gracia divinizante. Está solo Dios en el momento inicial de su misericordia. Y es tan generoso que entonces va a hacernos cooperar a nosotros a esta obra suya. Y hará que sus dones suyos sean méritos nuestros, pero lo podrán ser por su gracia y en virtud de la promesa, porque ni las buenas obras del justo que persevera hasta el fin merecerían la vida eterna, sino porque Dios se ha hecho deudor prometiendo y no recibiendo. Y eso es una doctrina de San Pablo y de San Agustín. Y los judíos pensaban que había venido Cristo al mundo porque ellos guardaban la ley de Moisés. Dicen, no, hombre, si la ley se dio 400 años después que se prometiese a Abraham que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Y por tanto, San Pablo quiere humillar a los judíos que se apoyaban en las obras de su ley, la ley mosaica. Pero les dice entonces, mira, los gentiles también tienen la ley grabada en su corazón. Y ni ellos ni vosotros dejáis de ser pecadores, ni la sabiduría de los griegos les ha salvado, y de la ley de Moisés os hace a vosotros santos, porque sin apoyarse en la gracia de Dios no podéis redimirse del pecado. Y además el don que Dios os promete supera todas las fuerzas humanas. Por eso dice, si Abraham se justificó por sus obras, puede gloriarse, pero no ante Dios. Ante Dios no se gloria nadie, porque solo merecemos ante Dios por promesa divina y por don de su gracia. Entonces dice San Agustín, nadie antes de justificarse merece la justificación. Ninguna obra antes de pasar del pecado a la gracia merece que pasemos a la gracia, ninguna. Cuando ya tenemos la gracia, podemos merecer la vida eterna por la gracia de Dios. Y entonces, claro, dice San Pablo, no dice, una vez justificado ya puedes volver a pecar. No, no, dice como el Señor, ya hecho justo por la gracia de Dios que tú no has merecido, ahora obra en justicia, obra movido por la gracia de Dios, sé fiel a la gracia. Y entonces San Agustín dice, claro, está que San Pablo no enseña lo contrario que Jacobo, de que para tener una fe coherente hay que obrar. Dice, porque si no, no diría tantas exhortaciones. A mí me parece especialmente luminosa una preciosa de la carta a Tito, que después de decir, apareció la gracia de Dios nuestro Salvador, que no por obras de justicia que hiciésemos nosotros, sino por su misericordia nos ha hecho salvos, dice, por tanto, hijos, adelantaos en el bien obrar. Después de decir que no han tenido la gracia de Cristo en virtud de sus obras, sino por la misericordia de Dios, dice, por tanto, esforzaos en obrar bien. Carta a Tito, es el final de la carta a Tito, está un texto tras otro. Después de decir, non ex operibus justitia, como decimos nos, dice, esforzaos en preese in bonis operibus. Cada uno tiene que esforzarse y sobresalir en el bien obrar. Está en San Pablo, por tanto es verdad que San Pablo nunca enseñó que no hubiese que obrar bien. Lo que enseñó, que el pecador no puede obrar de manera que merezca pasar a ser justo, que esto es una acción de la divina misericordia. Por tanto, dice San Agustín, no son contrarias las tesis de los dos apóstoles Pablo y Jacobo, porque uno dice que el hombre se justifica por la fe sin las obras, y el otro dice que es vacía la fe sin las obras, porque San Pablo habla de las obras anteriores a la recepción de la fe, y este de aquellas que se han de seguir de la fe, como Pablo manifiesta en muchos lugares, que dice la fe que obra por la caridad. Y en muchos sitios, en un lugar, dice, opera fidei vestri, las obras de vuestra fe. Que es lo mismo que Santiago. O sea, por muy distinta que fuese la mentalidad de uno y otro, en realidad dicen lo mismo. Ahora, la mentalidad era distinta, sin duda, y el Espíritu Santo utiliza instrumentos vivos y congruentes con las circunstancias humanas. Porque Santiago vivía en el mundo judío cristiano, y tenía un gran amor a la tradición judía, y sabía que estaban entendiendo, porque algunos fariseos se escandalizaban seguramente de lo que decía San Pablo, Y entonces decían, quiere decir que podáis obrar mal, ¿no?, para calumniarle, ¿no?, o lo que sea, otros herejes, tal vez, como hizo después Marción, para invocar San Pablo contra la ley divina, para invocar San Pablo contra la ley divina. Ya en el siglo III hay una herejía extendidísima que invoca las cartas de San Pablo contra la ley de Dios, diciendo que ha sido cancelada la ley de Dios por la economía de Cristo. Estas maneras, a veces ahora suenan cosas así, en maneras de hablar, ¿no? Sí. Entonces, lo cierto es que San Pablo todavía escribió otra vez, después de que Santiago escribiese la carta a los hebreos de la dispersión, San Pablo escribió a los hebreos de Judea, a los de Jerusalén, porque les dice, acordaos de vuestros propósitos, que... y les recuerda el martirio de Jacobo. Se dirige directamente a la iglesia judía, a la iglesia de los cristianos convertidos, y les hace la espléndida carta a los hebreos sobre el sacerdocio de Cristo y la cancelación del sacerdocio levítico. Y allí hay un texto que evidentemente, quiere decir, ahora yo voy a explicar también cuánta verdad es lo que dice Jacobo, y cuánta verdad es lo que digo yo, ¿eh? Y va a demostrar que si Abraham y Rahab obraron de manera que mostraron en su fe, llegó a plenitud en sus obras, y por las obras se puso manifiesto su fe, es porque tenían fe, que nadie puede manifestar la fe por sus obras si no tiene fe, y que la fe es la raíz de un obrar meritorio ante Dios. Vamos a ver si me explico. Un ejemplo. Dice Tento que la fe es raíz de toda justificación y fundamento. Tomemos la metáfora de raíz, que es del árbol, metáfora muy evangélica. Y el propio Tento, al hablar del mérito de las buenas obras, dice, del fruto de la justificación, que es el mérito de las buenas obras. O sea, las buenas obras, el lenguaje evangélico, les llama frutos, y a la fe les llama raíz. ¿No? Un árbol que tuviese la raíz muy arraigada y nunca fructificase, está en el Evangelio, sería maldito. Sería la fe sin las obras, en el sentido de los que negaban la necesidad del bien obrar. Un árbol que pretendiese dar frutos de vida eterna y no estuviese arraigado en la fe, no fuese un sarmiento, si vosotros, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. ¿Eh? Sería un árbol que Dios no ha plantado, estaría fuera del huerto divino. ¿Es más importante la raíz que los frutos? No. Lo que pasa es que la raíz no vive de los frutos, y los frutos viven de la raíz. Nosotros no llegamos a la fe porque obremos moralmente bien, sino que podemos obrar como justos y santificarnos y aumentar nuestra justicia y merecer la vida eterna si perseveramos hasta el fin por la gracia de Dios, en virtud de la gracia de Dios, que es solo por la fe entra dentro de nosotros. Esta fe, por tanto, es totalmente teologal. Insisto, no tiene nada que ver con una fe moral de tipo filosófico, una fe filosófica, tipo Kant, tipo Jaspers, no tiene nada que ver. Lo de Kant tiene una raíz pseudo-cristiana en el pietismo, que había abandonado, es una corriente luterana moralizante, que había abandonado el mensaje paulino deformado que tenía Lutero, para ir a una cosa moralizante. Entonces la fe moral esta de tipo kantiano, de tipo pietista, no es la fe teologal. Vamos a la fe teologal en San Pablo, carta a los hebreos. La fe es la firmeza, convicción firme de las cosas que esperamos, esperásemos y no tuviésemos una fe, de que son cosas consistentes, hipóstasis, dice. Si nuestra esperanza sería una ilusión, como a veces se habla en lenguaje cultural o político, fe y esperanza, no, esto son, no es nada, esto es filosófico, es romántico, sentimental, kantiano, no tiene nada que ver. La fe teologal está por encima de todas estas convicciones humanas, ¿eh? La fe es la convicción firme de las cosas esperadas, el argumento de las que no se ven, que son creídas y no vistas. Por ella merecieron testimonio favorable nuestros antepasados. Entonces viene, por la fe Abel, etc., por la fe Enoch. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que para acercarse a Dios, que crea que Dios existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció, saliendo hacia el país que había de recibir en herencia, y sin saber dónde iba. Por la fe emigró a la tierra de la promesa como a tierra extraña, y vivió en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque aguardaban la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo artífice y constructor es Dios. Por la fe Sara, como vigor, etc. Por la fe, en la fe murieron todos estos sin haber logrado las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos. Los patriarcas vivieron de la fe, en la esperanza, en la promesa divina, y por tanto esperando lejanamente el cumplimiento de las divinas promesas. Diríamos, el único patriarca que no las vio de lejos, sino de cerca, fue José, el esposo de María, ¿eh? Este es el patriarca José. Este tuvo en su casa lo que los otros esperaban a lo largo de los siglos. Por la fe Abraham, lo cual no quiere decir que no necesitase mucha fe José, porque no veía la segunda persona de la Santísima Trinidad, veía un niño. Primero veía a su mujer embarazada y después un niño pobre nacido en Belén. Empíricamente sus ojos le enseñaban un niño pequeñito y primero una mujer encinta. Pero él sabía que, por la fe, creyó al anuncio angélico de que era el Salvador del pueblo, el Dios con nosotros. Porque era que José tuvo una fe, pero vio el Hijo de Dios, lo vio y lo tuvo en brazos, lo cuidó, ya realizado. Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció Isaac. Aquel de que le habían dicho, en Isaac tendrás tu posteridad, creyó que Dios es poderoso incluso para resucitar entre los muertos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Isaac. Por la fe Jacob bendijo a morir a cada uno de los hijos de José. Por la fe José, a punto de morir, recordó el éxodo de los hijos de Israel. Por la fe Moisés, etc. Por la fe Moisés eligió ser maltratado con el pueblo de Dios que tener el goce pasajero del pecado. Y prefirió esto a la riqueza, a los tesoros de Egipto. Por la fe abandonó Egipto. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó. Por la fe, Rahab la ramera, ahora sale San Jacobo, solo le menciona a Abraham, que citaba siempre San Pablo, y la ramera a Rahab, aquella que protegió a los emisarios. Y después de poner todos estos, comenzando por Abraham, también sale Rahab. No pereció por haber acogido en paz a los exploradores. Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, por la que conquistaron reinos, obraron justicia, y aquí viene una larga relación de todo lo que hicieron los antepasados de los israelitas, los antiguos israelitas en toda la historia, todo lo que hicieron. Y todos estos, aunque fueron recomendados con tales testimonios por la fe, todavía no vieron cumplida en sí misma la consumación, porque disponía Dios en su providencia algo mejor en lo que nosotros viésemos la función. O sea, dice, todos estos por la fe hicieron todo eso que ha preparado lo que ahora os ha venido a vosotros. Pero no vieron lo que vosotros veis. Vosotros ya habéis visto a Cristo, los milagros de Cristo. Os han dado testimonio de su resurrección. Sabéis que ha sido cancelada ya la antigua alianza y tenéis ahora el nuevo y eterno sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es la carta a los hebreos. Por tanto, llama el pontífice de la fe que profesamos. Por tanto, veis que este texto de San Pablo, evidentemente, intencionadamente hecho para decir, me has dado una lección que yo no había dicho, que Abraham creyó y se manifestó que creía porque hacía lo que Dios le mandaba. Pues yo te voy a decir que pudo hacer lo que Dios le mandaba porque creyó. Y por la fe, Abraham hizo esto, y por la fe, todos los que obraron bien en el Antiguo Testamento, obraron en virtud de la fe. La fe es el punto de partida de la fidelidad a Dios. Esto es lo que da de sí. Hay mucho más, claro, pero he seleccionado los textos más urgentes y significativos, los Gálatas, los Romanos, la carta de Santiago, la carta a los hebreos, por este orden. Los Gálatas, polémica contra los judaizantes, la carta a los Romanos, nueva sistematización del Evangelio de la justificación por la fe, en virtud de la gracia de Cristo, y no en las obras, no apoyándose en las obras humanas, la carta de Jacobo, que quiere superar el malentendido de entender una fe sin obras, que sería muerta, y San Pablo, que le coge la palabra a Jacobo y le explica a los judíos de Jerusalén que todas las obras que habían hecho los judíos fieles a Dios las habían hecho en virtud de la fe. Esto es lo que da de suyo el texto bíblico. Ahora, pensemos un poquito. Tenemos un cuarto de hora corto. Pensemos un poquito, como les he prometido, que si a la mitad de su vida, en, dando clases en un bajo inmediata autoridad pontificia, ¿vale?, en el centro de Roma, cercano a Roma, Viterbo, Bolonia, no sé, en una universidad, digamos, la facultad teológica, llamaríamos ahora, de predicadores, estuvo allí haciendo lo que se llama una lectura de las cartas de San Pablo. Lectura es lo que dirían los profesores, leer un autor bíblico, irlo explicando. Estas lecturas no se escribían, las escribían los amanuenses, ¿no? Las escribían los amanuenses, estenógrafos, y después se conservan en manuscritos que después se han hecho ediciones críticas, tal cosa. La lectura sobre San Pablo de Santo Tomás. Y después, en Nápoles, en los últimos meses de su vida, un poquito antes de morir, el epístolo de San Pablo entero. Escribió el comentario a los Romanos entero y 11 capítulos de la primera carta a los Corintios, mientras alternaba también explicando en la universidad una serie de cosas, y después le llamó el Papa al Concilio de León y se fue a la abadía cisterciense, aquella donde murió. De modo que quedó el comentario escrito, quedó incompleto. Después, en las ediciones críticas, esto se ha ido acoplando y se publica, está una edición espléndida de Marietti, no sé si está en la Leonina, yo tengo una edición magnífica de Marietti, muy bien hecha, que pone el texto que escribió Santo Tomás según el manuscrito de Santo Tomás y todo lo otro según los manuscritos estenográficos de su lectura. Piensen que algunas obras importantísimas de los grandes doctores escolásticos no se conservan más que por reportaciones, que le llamaban reportata, estos escritos, reportaciones. El comentario a las sentencias de Don Rescoto, hay una reportación parisiense y otra de Oxford, y no hay escrito del propio Don Rescoto. Suelen tener una autenticidad muy grande porque los que escribían lo que decía el maestro o el lector no tenían por qué inventarse nada, iban escribiendo. Eran los magnetófonos del siglo XIII, no había otra cosa. Los taquígrafos que todavía veíamos en las cámaras políticas también están incluidas. Bien, pues en la lectura sobre los Gálatas, el texto que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley, dice Santo Tomás, una cosa admirable, dice, cita lo que se dice en la glosa. La glosa es una compilación hecha por el obispo Anselmo de León, glosa ordinaria, de textos de santos padres en torno a textos bíblicos. O sea, servía como manual de exposición de la Sagrada Escritura. Y Santo Tomás, muy fiel siempre a la tradición, dice lo que dice la glosa. Y entonces dice que en la glosa ordinaria se dice que las obras son de dos tipos, las obras ceremoniales de la ley antigua y las obras del decálogo. Y que por obras de la ley, parece que entiende el apóstol las obras ceremoniales. O sea, que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley, quiere decir que el cristiano ya no está obligado a guardar la ley de Moisés, y que los judíos que querían apoyarse en la ley de Moisés, con esto mostraban no tener fe en Cristo, si se apoyaban en las obras de la ley. Y así se dice en la glosa, que por obras de la ley hay que entender las obras ceremoniales. Esto lo encontrarán ustedes en muchísimos sitios. Biblias antiguas, si encuentran ustedes la Biblia de Torres Amat, de Montaner y Simó, que lo tenía en tiempo de mis abuelos en casa, lo he mirado hoy en casa antes de venir para acá. A ver qué dirá esta Biblia del tiempo de mis abuelos, aquella hecha por Félix Torres Amat. Pues dice que las obras de la ley son las obras ceremoniales. Y Santo Tomás lo cita y dice que es lo que dice la glosa ordinaria. Dice, o tal vez hay que decir que San Pablo también se refiere a las obras morales. Y por cuanto las obras no son causa de que alguien llegue a ser justo ante Dios, sino que solo pueden ser las obras buenas, ya ejecuciones en manifestaciones y justicia ya obtenida. O sea, insinúa que el texto de San Pablo dice más que simplemente la cancelación de las obras de la ley antigua. Y lo pone así como vel dicendum, o también se podría decir tal cosa. Un poquito más allá, en la lectura a la carta primera de Timoteo, encontramos lo siguiente. Dice, estas obras tienen que ser también las obras morales, ya que dice que por la ley se conoce el pecado, luego se refiere a las obras morales. Porque las obras no son la causa de que el hombre se justifique. Por tanto, el pecador pasa a ser justo solo por la fe. Sola fide, dice que la fórmula parece luterana, pero en el contexto de Santo Tomás no tiene nada luterano. Pero como que dice sola fide, el hombre se apoya solo en la fe en Cristo y no en sus obras. Aún puede tener un acto de contrición. Mire, el pecador que tiene un acto de contrición tiene que haber tenido fe teologal de que él no puede justificarse, que Cristo le puede justificar, y en esta fe nutrirse su esperanza y su arrepentimiento, y entonces encenderse su caridad de agradecimiento a Dios porque le ha perdonado sin haberlo merecido él. Y así, por eso puede decir Santo Tomás sola fide. Y en la carta a los Romanos va directamente al grano y dice, sin las obras de la ley, Romanos 3:28, no solo sin las obras ceremoniales, que no conferían gracia, sino incluso sin las obras morales, por lo que dice a Tito, nos hemos salvado no por las obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros. Pero esto ha de entenderse de las obras que antecediesen a la justicia, y para que no se diga que nos justificamos por nuestras obras, pero no en el sentido de que podemos ser justos sin obrar consecuentemente haber obtenido la justicia, ya que, como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Esto es lo que dice Santo Tomás, me parece tan bien conciliado, tan fiel a San Agustín, a Jacobo y a Pablo, que no puede ser, no, yo no lo encuentro mejor manera de decirlo. Y en otro momento dice Santo Tomás, comentario a los romanos, las obras del hombre no son proporcionadas a causar en nosotros la justicia, sino que es necesario que primero sea el hombre justificado por Dios, es necesario que primero sea el hombre justificado por Dios, para que pueda hacer obras proporcionadas a la gloria divina. Esto es una maravilla. Y por eso interpreta el texto de San Pablo a los romanos, tan duro, tan fuerte. Y por eso interpreta el texto de San Pablo a los romanos, tan duro, tan fuerte, de Abraham, al que no obra, pero cree en el que le justifica al impío, se le computa su fe para la justicia. Dice Santo Tomás, al que no obra, a saber, como si se justificase por sus obras. Al que no obra en ese sentido. Sino, se le computará su fe por justicia. Y Santo Tomás precisa, no ciertamente de manera que porque cree merezca la justicia, sino porque su acto de creer es el primer acto de la justicia que Dios obra en él. Por cuanto cree que Dios le justifica, se somete a su justificación y así recibe su efecto. Bueno, esto es una joya, lo vuelvo a leer. Al que no obra, es decir, de manera que no se justifica por sus obras, a este se le computará su fe por justicia, no ciertamente como si entendiésemos que su fe merezca la justicia, sino porque el mismo creer es el primer acto de la justicia que Dios obra en él, pues por cuanto cree en Dios justificante, credit in Deum justificantem, o sea en latín, cree en que Dios le justifica, cree en Dios que le justifica, se somete a su justificación, a la justificación de Dios, a la acción de Dios de hacerle justo, y así recibe su efecto, su efecto. Credit in Deum justificantem, justificación eius de Dios, subsidit se, et sic accipit eius effectum. Esto de Santo Tomás, que no puede ser más paulino, es en el fondo lo que encontramos en los concilios de la Iglesia Católica, en todos los antiguos concilios africanos, inspirados por San Agustín, obispo de Hipona, concilio de Cartago, y el concilio de Trento contra Lutero. Termino yo unos minutos leyendo textos conciliares para que vean ustedes lo que prometía yo en mi guión, el Evangelio de Pablo en el dogma católico. Concilio de Cartago. Por ningún merecimiento se merece la gracia. Se debe recompensa a las buenas obras si se hacen, pero la gracia que no se debe precede para que se hagan las buenas obras. Muchos bienes hace Dios en el hombre que el hombre no hace, por ejemplo, la gracia que recibe un niño en el bautismo. Ningún bien hace el hombre que no sea Dios que le otorga al hombre el que pueda hacerlo. Esto es San Agustín puro, es San Pablo, es el Evangelio de Pablo. Canon 21 del Concilio de Cartago, muy actual, parece escrito para nuestro siglo. Al modo como a los que querían justificarse en la ley cayeron de la gracia, y a estos les dice el apóstol, si la justicia viniese de la ley, Cristo ha muerto en vano. Así a los que piensan que la gracia de Dios es naturaleza humana, que recomienda y percibe la fe de Cristo, o sea que la misma naturaleza nos permite conocer a Cristo, y con toda verdad se les dice, Si por la naturaleza viniese la justicia, luego en vano ha muerto Cristo. Pues ya estaba aquí la ley en Israel y no justificaba. Ya estaba aquí también la naturaleza en todo el mundo, en griegos y judíos, y también en alemanes del romanticismo, y en tiempo de Kant y en tiempo del siglo XX, ¿no? Y tampoco justificaba. Por tanto, Cristo no ha muerto en vano, sino para que la ley fuera cumplida por el que dijo: no he venido a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. Y la naturaleza perdida en Adán fuese reparada por aquel que dijo que venía a buscar y salvar lo que se había perdido. Maravilloso texto, que termina con la salvación de la naturaleza humana por la gracia de Cristo, ya que Cristo ha venido a salvar a los hombres pecadores. Este es un texto que es Canon 21 del Concilio de Cartago. Es una... no se puede decir más cosas en pocas palabras, ¿no? Trento dice: ¿cómo se entiende que el impío es justificado gratis y por su fe? Cuando el apóstol dice que el hombre se justifica por la fe y gratis, ha de entenderse en el sentido que siempre mantuvo la Iglesia Católica, a saber, que somos justificados por la fe, porque la fe es el principio de la humana salvación, fundamento y raíz de toda justificación, sin la cual es imposible agradar a Dios, texto de los Hebreos, y llegar al consorcio de sus hijos. Y se dice que somos justificados gratis porque nada de lo que es anterior a la justificación, ya sea la fe, ya sea las obras, merece la gracia de la justificación. Noten bien que dice Santo Tomás: no hemos de entender que por su fe Abraham mereciese que Dios le hiciese justo, sino que el acto de fe era lo primero que Dios obraba en él, por lo que se sometía a Dios al creer que Dios justifica al hombre y así recibe su efecto. Por eso el hombre tiene que someterse libremente, pero la justificación es efecto de la gracia y no es la voluntad humana libre la causa de la gracia. Por eso la justificación se dice que es efecto de la gracia operante en la Suma Teológica. En Trento, en donde se condena el error de los que dicen: para justificarse no hace falta bien obrar, las obras solo son una consecuencia, como una manifestación de la justificación ya conseguida. Esto está matematizado, como si las obras quedasen fuera, como si Abraham hubiese podido creer en Dios no saliendo de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida, ¿eh? O José hubiese podido creer en Dios no cogiendo la niña y yéndose a Egipto, o no tomando a María por esposa. No, la fe se manifiesta obrando según lo que Dios manda. Pero Trento mismo, que titula el capítulo 16 del decreto de la justificación con este título, más explícito no puede ser: del fruto de la justificación, esto es, del mérito de las buenas obras. O sea, las buenas obras son meritorias como fruto de la justificación. La raíz es la fe. Bueno, lo voy a dar por terminado, entre otras razones porque de aquí se pasa enseguida al tema de la esperanza teologal, que sin la fe no sería nada, sería una vana ilusión, un sueño, y seríamos los más miserables de los hombres. El que pensase tener esperanza en la misericordia de Dios, fiducia salvífica, en la que, como ciertos luteranos decían, fiducia, certeza de que Cristo me salva, y por tanto no hace falta que crean ni que Cristo es Dios y hombre, ni en la Santísima Trinidad, ni hace falta. El contenido de mi fe sobre Dios y la certeza, no, dice San Pablo que la fuerza, consistencia de lo esperado es la fe, que es argumento de lo no visible. O sea, por la fe afirmamos, no con ciencia ni con evidencia, sino por fe, firme ascenso, movido por la gracia de Dios, que Dios es y es remunerador de los que te buscan, y que para redimirnos, ha enviado a Cristo para morir por nosotros y resucitar para nuestra justificación. Y porque tenemos esta fe, tenemos todos los títulos de una esperanza inconmovible, como San Pablo enseguida saca la conclusión de la esperanza a partir de la fe. Esto trataremos el miércoles próximo, si Dios quiere. Gracias.